Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de La Ensalada. Estamos muy contentos porque es el primer programa que tenemos en el mes de febrero y el día de hoy tenemos un programazo. La verdad es que es bien importante hablar de temas locales, regionales, que se armonizan con problemáticas también internacionales. Pero antes de decirles de qué va este tema, quiero comentarles a todos que estamos a su disposición al 817-5115, que es el teléfono de Radio Universidad Veracruzana, y en el WhatsApp nos encuentra al 2281-040477, en Twitter, @ Radio UV, @ Citla Aguilera, y en Facebook también nos encuentra como Radio UV y el Facebook de La Ensalada. Fíjense que el día de hoy queremos dedicarle la ensalada a un líquido muy vital para todos, que es el agua que se encuentra en la montaña, en la sierra, en las nubes, en el mar, y también se encuentra en un espacio muy importante que son los humedales. Uno de los humedales que nos gustan y que nos gustan demasiado son los manglares. Y fíjense que el manglar es un ecosistema que tenemos aquí en el estado de Veracruz. Dedicamos esta décima que escribí hace ya unos meses para el manglar. Es importante también que no solamente los científicos, la sociedad, haga usos y esfuerzos para poder contrarrestar problemáticas, sino también entender, disfrutar de los manglares y qué pasaría si el manglar nos hablara. Yo soy el manglar. Cuando la lluvia me moja, la almaceno y la conservo. Agua para ti reservo y oxígeno te da mi hoja. No es ninguna paradoja que entre agua dulce y salada me mesa yo acompasada, arrullada por las aves. Para vivir, soy la clave y el manglar es mi morada. Así es como comenzamos el día de hoy la ensalada dedicada a los manglares, pero sobre todo a los humedales de donde procede este ecosistema. Vamos a ver quiénes son nuestros invitados de hoy y qué es lo que tenemos en esta ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Bueno, pues el 2 de febrero no solamente en Tlacotalpan se celebra el Día de la Candelaria, la Virgen patrona de por allá, sino también se celebra el Día Internacional de los Humedales. Para eso está con nosotros aquí en el estudio una bióloga egresada de la Universidad Veracruzana. Actualmente está estudiando una maestría en Economía Ambiental y Ecológica. Estoy hablando de María del Carmen Martínez García. Bienvenida, Carmen. Hola. Y también se encuentra con nosotros el maestro en ciencias, Alejandro Corona Salto. Él también es biólogo y actualmente se encuentra trabajando en el Instituto de Ecología, en el INECOL, en la ciudad de Jalapa. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, muy bien, buenos días. Pues sean bienvenidos los dos, Carmen y Alejandro. Gracias por estar aquí con nosotros para hablar sobre los humedales, que es el tema del día de hoy en la ensalada. Además, una de nuestras secciones de estreno en la tercera temporada es la radiografía a cargo de contenido e investigación de la Asociación Civil El Poder del Consumidor. Hoy vamos a hablar sobre un producto que se consume en los jochos, en los hot dogs. Quedó pendiente del programa pasado, ahora sí lo vamos a transmitir. Y también tenemos un reportaje por parte de Selene Garrido, quien es parte del equipo de trabajo de Radio Más, y hablaremos, bueno, más bien ella nos comparte un reportaje sobre los mercados tradicionales versus mercados orgánicos. Entonces, también tenemos una invitación sobre una charla con científicos sobre la comida chatarra y la comida saludable. No se lo pierdan, todo eso y más tenemos aquí en la ensalada. Y vámonos de lleno ya al contenido sobre los humedales con nuestros invitados. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. El teléfono en Radio Universidad Veracruzana, o al WhatsApp, envíenos un mensaje para algún comentario, sugerencia, opinión. Es el 2281-040477. Todo el equipo de la ensalada los saluda. Estoy hablando de Sol, que está en los botones y las operaciones. Estoy hablando de Antulio y de las chicas de Comunicación UV. Bueno, pues como bien lo saben ustedes, está con nosotros Carmen, bióloga de profesión, egresada de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Biología. Ha trabajado como técnico en un proyecto del INECOL que se llama Monitoreo de los Manglares de México y el Caribe, a cargo del doctor José López Portillo, a quien le brindamos de verdad nuestras palmas por todo el trabajo que ha hecho, toda su trayectoria para la conservación y la investigación de este de estos ecosistemas tan importantes. Y también recordamos que está aquí con nosotros Alejandro, también biólogo, y fíjense que la tesis de licenciatura de Alejandro fue trabajar con humedales de Xochimilco, participando en proyectos de conservación de sus especies nativas, como el ajolote, que bien tengo entendido que está en riesgo de extinguirse. Ya él nos aclarará este asunto. Y posteriormente estudió una maestría en el INECOL, también a cargo de la dirección del doctor Jorge López Portillo y la doctora Ana Laura Lara Domínguez y Miguel Equigua. Saludos a los tres. Y su tesis fue sobre... tuvo que ver con un programa de protección de manglares de la empresa Riberas de Panantepec. Bueno, más adelante ellos nos compartirán ya de viva voz sobre esta trayectoria profesional de investigación que tienen. Nuevamente sean bienvenidos, Carmen, gracias. Alejandro. Y bueno, vamos a entrar de lleno. Antes que nada, ¿por qué a nivel internacional y en los tratados internacionales se habla de este ecosistema, los humedales? Pero, ¿cómo, qué es lo que son? Nos gustaría saber primero, ¿qué es un humedal? Los humedales son aquellos ecosistemas que se encuentran en una zona de transición entre el agua y la tierra, es decir, es una combinación entre estos dos elementos. Y lo que caracteriza a los humedales es pues principalmente el agua que se encuentra en ellos, pero también las condiciones del suelo, que son principalmente que están inundados, pues son anóxicas, es decir, que no tienen oxígeno. Derivado de esto, pues podemos encontrar diferentes tipos de vegetación en estos humedales. Uh-huh. Podemos encontrar humedales arbóreos, es decir, que tienen árboles en la comunidad. Como bien ya lo mencionaste, los manglares son un ejemplo de estos humedales arbóreos. También la tenemos, por ejemplo, las selvas inundables. Ajá. Que también dominan la vegetación arbórea. Y aquí podemos encontrar especies como paquira acuática, o conocido como zapote reventador, o el corcho, que su nombre científico es Annona glabra. Entre los humedales herbáceos, por ejemplo, podemos encontrar los tulares, que, pues, como bien dice el nombre, se componen principalmente de tule, conocido como Tifa dominguensis entre los biólogos. Los carrizos, o el coyolillo, perdón, que es una especie de ciperus. Oye, fíjate que un árbol que me gusta mucho es el apompo. También se encuentra en un manglar. En selvas inundables. En selvas inundables. Oye, el árbol del tule, que además, pues, tenemos uno en Oaxaca que tiene el diámetro más grande. ¿Dónde se encuentra? No, te estás confundiendo. Lo que pasa es que este tule es una herbácea, es decir, no es un árbol. Ah, eso es muy importante de aclarar. Sí. Por eso es importante los nombres científicos. Claro. Así es. Porque los nombres comunes pueden variar o pueden ser... Varias especies pueden tener el mismo nombre científico, el mismo nombre común. Entonces, no es el árbol del tule de Oaxaca, que conocemos con este diametrón. No, se equivocó Citlali. Y aquí nuestro biólogo nos está diciendo que los tulares, que son parte de los humedales, es una herbácea, es una hierbita. Es como un pasto grandote, hagan de cuenta. Bueno, entonces, un humedal es un espacio que se inunda. Sí. De manera natural, así es ese ecosistema. Sí, puede tener como que temporadas en las cuales se puede inundar, pero también puede tener temporadas en las cuales puede estar totalmente seco. Ajá. Entonces, como que esa es una dinámica muy interesante de los humedales, ¿no? Okay. Oigan, ¿y por qué es que a nivel internacional tiene tanta relevancia la conservación y el buen manejo de los humedales? ¿Cuáles son esos servicios ambientales que nos proporcionan, que nos brindan los humedales? Bueno, así como que en rasgos generales podemos mencionar que estos humedales nos proporcionan cuatro funciones, que esas cuatro funciones a su vez nos van a dar los servicios ecosistémicos, ¿no? Tenemos la producción o provisión de alimentos. Ajá. Que es una de las cosas más importantes de los humedales, ¿no? Nos proveen alimento, madera, fibras. Tenemos las funciones de regulación. Ajá. Que estas van a estar como que definidas por aquellas acciones o funciones de los ecosistemas de protección, de regulación de los ciclos biogeoquímicos, etc. Tenemos las funciones de hábitat. Como sabemos, estos humedales son hábitat de una gran diversidad biológica, tanto de aves, peces y de vegetación que interactúa entre esos ecosistemas. Y tenemos también la función de información, ¿no? Son muy ricos en cuanto a la información que le brindan a la sociedad, pero también tienen esta función cultural, ¿no? ¿Cómo es que en nuestras culturas han sido también aprovechados esos ecosistemas de humedales, ¿no? Oye, eso es bien importante. La semana pasada estábamos platicando con el coordinador de Ecodiálogo, Elio García, sobre la bioculturalidad, donde esta relación tan estrecha que existe entre una sociedad y su ecosistema es bastante importante de resaltar. Entonces, ¿cuáles han sido a nivel histórico esas culturas, vayámonos solamente a nuestro estado de Veracruz, que han tenido una participación con los humedales? Pues a nivel estatal tenemos tres culturas, ¿no? Que son como que bien importantes, que han tenido esta interacción en cuanto al manejo de humedales, ¿no? Tenemos la civilización Huasteca, al norte de Veracruz. También tenemos la Totonaca, que viene siendo todo el centro de Veracruz. Pero una civilización muy importante en cuanto al manejo de los humedales fueron la civilización Olmecas. O sea, se tienen registros que ellos tenían un manejo muy adecuado de hecho, era un manejo de agricultura intensiva. Ah, mira. De los humedales, pero de una forma sostenible, ¿no? Exacto, o sea, intensivo, no tenían como que un impacto tan negativo al ecosistema, ¿no? Entonces sí se tienen como que esos registros, ¿no? De las civilizaciones que han sido como desde hace miles de años atrás han tenido como que este conocimiento adecuado de del aprovechamiento adecuado de los humedales, ¿no? En cuanto a la agricultura y la provisión de alimentos, ¿no? Porque además son muy importantes ahora que hablamos de cambio climático. Varias catástrofes naturales nos las podríamos ahorrar si cuidáramos los manglares, ¿verdad? Así es, uno de los principales servicios que nos ofrecen los manglares es la protección contra tormentas o eventos meteorológicos extremos, ¿no? Como los huracanes. Y pues también indirectamente ayudan a mitigar el cambio climático, capturando el carbono que se encuentra en la atmósfera, que es uno de los principales gases. Eso, quisiéramos que nos dijeran, ¿qué es eso de capturar carbono? Porque siempre lo escuchamos y se escucha muy bonito. ¿Qué es capturar carbono? ¿Cómo secuestra un mangle carbono? A ver, cuéntenos. Bueno, pues por las características de los humedales en general, que mencioné que tienen suelos con poco oxígeno, la materia orgánica que se encuentra en el suelo tarda mucho en descomponerse por esta falta de oxígeno. Entonces el carbón se queda allí almacenado, ya sea en las raíces muertas de los manglares, por ejemplo. Todos estos elementos se van reciclando en el mismo manglar y no dejan que se libere ese carbono a la atmósfera. Ah, mira qué interesante. Y no solamente estamos hablando del carbono, sino de otros gases y otros elementos que son muy importantes para la autorregulación de nuestro hábitat. Así, otro elemento importante es el agua, ¿no? Sí. O sea, también tienen una importante función en cuanto a la regulación del ciclo del agua. Entonces, si no tenemos un adecuado uso racional de estos sistemas, vamos a estar como que afectando también como que esos ciclos, ¿no? Se van a ver alterados. Claro. Lo cual van a afectar también sus funciones en algún futuro. Exacto. Y hablando del agua, nosotros requerimos el agua para muchas cosas. Más o menos el 60 al 70% del agua se va para la agricultura y esa agricultura convencional, ¿no? Entonces, sin agua no hay agricultura. Y los humedales son un espacio de diálogo, es un espacio donde de diálogo entre el agua salobre y el agua dulce, ¿verdad? Y además ellos pueden transformar, o sea, no es cualquier cosa. Sí, así es. Acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Algo muy importante en cuanto a la agricultura en humedales es la disponibilidad de agua que tienen, ¿no? Entonces, se sabe que también en algunos estados aprovechan esas temporadas de inundación de los humedales para poder cosechar, bueno, más bien sembrar algunas plantas, pero cuando entra una temporada de secas, pues también lo aprovechan para introducir cuestiones de ganado o interactuar con otras especies, ¿no? Pero entonces más que nada es eso, ¿no? Como que la disposición de agua que tienen los humedales y que eso a su vez sirven para las funciones de riego, regación, alimentación de otras especies y... Oigan, a veces no nos damos cuenta que tenemos la solución a una crisis, en este caso hídrica, tan cercana de manera natural. Sería importante también fomentar la conciencia, ¿no? El cuidado de esto. Sobre los alimentos, que es algo que nos interesa aquí en la ensalada, hacer hincapié, porque sabemos que a veces la agricultura puede generar un impacto positivo, pero a veces negativo. Al inicio, Carmen, comentabas que uno de los servicios que nos brindan los humedales es el abastecimiento de alimentos. ¿Cómo está eso? Sí, pues como se sabe, si lo vemos desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, tenemos que la agricultura lo que pretende es aumentar ese servicio de provisión, ¿no? Que a su vez está bien. Pero, por ejemplo, si voy a mencionar el caso de la malanga, que es una especie acuática y que se puede sembrar en zonas de humedales. Si sobreexplotamos este recurso, pues también se van a ver afectadas otras funciones de los ecosistemas, ¿no? Porque ahorita todo el mundo está comprando y también produciendo malanga, ¿verdad? Sí, o sea, no digo que esté mal, ¿sí? Solo digo que si se sobreexplota este territorio o esta superficie de humedales, ¿sí? Pues nos vamos a estar afectando, ¿no? A otras funciones del ecosistema. Lo que aquí tendríamos que pensar es más que nada en un enfoque más ecosistémico, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos asegurar que se sigan conservando esas características ecológicas del ecosistema, pero que a su vez nos esté proporcionando un alimento, ¿no? sin hallar esas funciones, ¿no? ¿Es difícil? ¿Es complejo eso? No, no creo que sea complejo, es más que nada como que un cambio de percepción, ¿no? De cómo ver nuestras formas de cultivo, ¿no? De pensar como que en especies también que no sean introducidas, en especies más locales, que no tengan tampoco alto impacto. También sabemos que se da la agricultura en humedales porque también son suelos muy muy ricos en nutrientes, ¿no? Muy productivos. Entonces tenemos como que todo ese tipo de características que hace importantes los cultivos dentro de humedales, ¿no? Pero sí tendríamos que pensar en que se sigan manteniendo sus características ecológicas mediante la implementación de esos enfoques para un desarrollo sostenible, ¿no? Sí. Y esto va aunado al eslogan, al lema que en este año se conmemora y se celebra esta reflexión a nivel internacional sobre los manglares. ¿Cuál es ese lema? El lema para el 2018 es Humedales para un futuro urbano y sostenible. Oye, porque además, Alejandro, Carmen, ¿cuántos somos en las ciudades? Somos ya más de 7,000 millones de personas en el mundo, de las cuales ahorita 50% vivimos en ciudad, 50% en zonas rurales, pero la tendencia es que dentro de unos 30 años, más o menos 3/4 partes vivamos en las ciudades. Y necesitamos tan solo para respirar aire puro, que sabemos en este caso que uno de los servicios ambientales de los humedales, pues es ese, ¿no? Producir oxígeno. ¿Qué onda con las ciudades? ¿Qué onda con los humedales? Sí, precisamente es muy interesante lo que mencionas. Y bueno, en el caso de México, principalmente los humedales se encuentran en las zonas costeras. Y es precisamente donde, es en estas zonas, precisamente en donde la gente está yéndose a vivir, se está poblando más la zona costera, y es una tendencia mundial. Entonces, pues lo que sucede es que la mancha urbana comienza a crecer y a su vez empiezan a crecer pues la demanda de alimentos y pues... la agricultura empieza a someter presión sobre los humedales, ¿no? Claro, al ser una necesidad básica el alimentarnos, de repente la agricultura desplaza muchos ecosistemas. En el caso de los humedales, ¿no? También sucede. Sí, así es. Precisamente, pues en Veracruz, una de las principales causas del deterioro de los humedales es su cambio de uso de suelo para hacer aprovechado para actividades ganaderas o de agricultura principalmente, ¿no? Híjole, o sea, estamos quitando un tesoro invaluable, le estamos poniendo, digo, también hay que cubrir esa necesidad, pero yo creo que podemos hacer todo sin dañarnos a nosotros mismos también, sin dañar a la tierra. Oigan, un concepto, no sé cómo decirlo, un nombre que siempre surge cuando hablamos de humedales y de manglares es decir sitio Ramsar. Exacto. Cuéntenos al respecto para todos aquellos que se estén involucrando, que quieran saber más. Claro, pues más que nada tenemos que entender qué significa Ramsar, ¿no? Entonces, podríamos definir a eso que tanto escuchamos, Ramsar, que es una convención sobre los humedales, ¿no? Es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales. ¿Ramsar es el nombre de una ciudad? Sí, es de Irán. O sea, fue ahí donde se llevó la convención a cabo. Así es, y por eso se le dio ese nombre, sitio, ¿no? Sitio Ramsar. Así es. Y aquí en México, ¿cuántos sitios Ramsar, entendiendo que son espacios de conservación, tenemos? Son en total 142 a nivel nacional y a nivel estatal contamos con 9. Ah, mira, qué interesante. Y aquí en el estado de Veracruz, ¿cuáles son los más próximos a la capital? El más próximo está en Jico, que es la cascada de Techola. Ajá. Es un sitio Ramsar. De ahí tenemos también los manglares y humedales de La Mancha, que también está aquí en el centro de Veracruz. Tenemos también Sontecomapan, la laguna de Sontecomapan, es un sitio Ramsar. Entonces, Veracruz sí es realmente un sitio es megadiverso, ¿no? O sea, podemos encontrar una gran diversidad también de esos ecosistemas de humedales, no solo manglares, tiene selvas inundables, tiene popales, tulares, como lo había mencionado Alejandro, ¿no? Está Ciénega del Fuerte en Tecolutla, en Tuxpan tenemos los manglares y humedales de Tuxpan, que son de gran importancia biológica, ¿no? Eso sería muy interesante, darnos un chapuzón ahora en las redes virtuales para tratar de conocer cuáles son esos sitios Ramsar que tenemos y que luego ni nos enteramos. Chicos, antes de irnos a, con más contenido en la ensalada, recordamos que estamos al aire, estamos en vivo. Me gustaría que nos comentaran a todos nosotros por qué es que les interesa a ustedes el estudio, la investigación de los humedales. ¿Cómo fue que llegaron ahí? ¿Qué es lo que los mueve? Bueno, personalmente pues me parecen unos pues ecosistemas bastante fascinantes por la cantidad de, y la complejidad de interacciones que se dan allí, tanto biológicas como físicas y químicas. Entonces me parece un pues un tema de estudio bastante interesante. Y pues como ya lo mencionamos a lo largo de toda esta plática, pues tienen... son ecosistemas muy importantes para la humanidad en general, que nos benefician a toda la población en general, aunque no vivamos cerca de un humedal. Y pues mi interés por el estudio pues es para conocerlos y pues para de alguna manera promover su conservación y su restauración, ¿no? Hay más personas como tú, Alejandro, más biólogos como tú. Carmen, ¿en tu caso? Pues en mi caso, a mí me interesa mucho como que también la parte de difusión, ¿no? A lo largo como que de este tiempo que he estado trabajando con manglares, sí he visto, ¿no? Como que esa falta de conocimiento de qué son los manglares, ¿no? ¿Cuál es su importancia, no? Algo que a mí me fascina de los manglares es que también interactúan otros organismos, ¿no? En este caso hablamos de fauna. En los manglares humedales hay una gran diversidad de aves, que a nivel de la vista, tu ojo, es algo muy bello, ¿no? Ver cómo es que ocupan estos sitios de hábitat, ¿no? Y toda la diversidad de fauna que puedes encontrar dentro de un manglar es muy, muy... Es interesante, es muy bonito, y al menos yo como bióloga siempre voy y me sorprendo. Claro. Todo lo que hay dentro. Y es que más allá del conocimiento científico y la pasión por generar ciencia y transmitirla, también está una pasión que va más allá de la razón. Tiene que ver con sabernos parte de este mundo, sabernos que podemos poner nuestro, ya no el granito de arena, nuestra gota de agua, nuestra semilla para que germine, como lo hace Israel López, que es parte del equipo Ecomare, donde también participa Alberto Cruz, Jesús Salto y Héctor Rojas, que se hacen presentes, están escuchando Radio Universidad Veracruzana, La Ensalada, y comentan, excelente programa, saludos desde los manglares de Boca del Río. Nos mandaron unas fotos, pero qué bonitas fotos, las vamos a publicar en las redes sociales de La Ensalada para que todos ustedes puedan pues verlas, y también más adelante les compartiremos una invitación que ellos mismos nos hacen. Bueno, pues vamos a hacer una pausa con este contenido sobre los humedales. Más al rato vamos a hablar sobre esta interacción que tiene con la agricultura, pros y contras, pero ahora nos vamos a ir a una sección, a la sección de la radiografía, a cargo de El Poder del Consumidor. Recordemos que este contenido es información de ellos, nos lo proporcionan, es parte de su investigación, y vamos a escuchar sobre un alimento, un producto que se encuentra en los hot dogs, y lamentablemente, a mi punto de vista muy personal, se lo damos mucho a los niños y a las niñas, y vamos a ver qué nos dice El Poder del Consumidor en esta radiografía. ¿Y tú, sabes lo que comes? La radiografía de la semana. Hoy les compartiremos el análisis nutricional que El Poder del Consumidor AC le ha hecho a una salchicha de pavo marca Food. La radiografía es la siguiente. Este producto está compuesto por 15 ingredientes diferentes. Contiene carne de ave sin especificar qué tipo de ave es. Contiene nitrito de sodio, el cual se añade a las carnes procesadas, y se ha visto su relación con el desarrollo de cáncer. Cada salchicha tiene más de 200 miligramos de sodio, que equivalen al 17% del recomendable para todo un día para un niño o niña. Una tercera parte del producto está compuesta de grasas, carbohidratos y proteínas, y el resto es agua y aditivos. Sobre el etiquetado de este producto se muestra en el paquete un plato de arroz en el centro, con rebanadas de salchicha cocinadas con apariencia muy apetitosa. Sin embargo, el etiquetado no proporciona las herramientas necesarias a los consumidores con respecto a sus ingredientes y la cantidad de sodio por porción tan elevada. Para este caso, al leer salchicha de pavo, la población puede creer que es un producto sano y que puede ser de uso cotidiano. El Poder del Consumidor recomienda evitar su consumo, especialmente en niños y niñas, así como en pacientes con hipertensión. La ensalada. Noticias de última hora. El reportaje. Los primeros mercados que aparecieron en la historia de la humanidad tenían al trueque como método de base. Con la masificación del dinero, comenzaron a desarrollarse como otros códigos de comercio. A su vez, el incremento de la producción generó la aparición de intermediarios entre los productores y los consumidores finales. La agricultura se ha dividido en orgánica y no orgánica, o industrial. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica, y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos, esto para proteger el medio ambiente y la salud humana. La agricultura orgánica involucra mucho más que no usar agroquímicos. En Centroamérica se está produciendo una gran variedad de productos agrícolas orgánicos para exportación. Visitamos el mercado Jauregui de la ciudad de Jalapa, un lugar en el que no se ofertan productos orgánicos. ¿Sabe qué es un producto orgánico? Hay personas todavía muy confundidas. ¿Consume frutas y verduras? La verdad te mentiría, casi no. ¿Le alcanzaría para comprar? Yo creo que solo la verdura. La fruta ya, yo creo que ya me limitaría, ¿no? Sí, es cara. El orgánico es el que se vuelve a reciclar, ¿no? Creo. La verdad, poco. Pues es que como no tengo mucha información, sabemos que son mejores, ¿no? Pero la verdad, no, así en extensión de la palabra, no. No, es que la carne orgánica no sirve porque es un producto es nocivo para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Igual que toda la fruta, la verdura orgánica tampoco nos sirve porque los químicos que le echan a los productos esos nos proporciona cáncer a nosotros. No, este es 100% establo de producto de novillo. Esta carne viene, no sé de dónde, pero este nos lo traen parece que de Acayucan. Que creo que son los que se dan así sin nada de químico. Eso es lo que se dan. Sí, lechugas caras. Claro, está muy caro. Cambiamos de escenario. Nos movimos hacia la zona centro de la capital de Veracruz, para ser exacta, en el reloj de la calle Enríquez. Las respuestas fueron diferentes. Un producto que no lleva fertilizantes, ni conservadores, ni nada de ese tipo en su producción, ¿no? Hay en el mercado orgánico aquí de Radio B, cada fin de semana. Pues es más caro que el producto del súper, por ejemplo. Claro, sí, en el mercado normal. Nada más que en ocasiones son de difícil acceso o en cuestiones de costo, ¿no? Para el público en general. Excelentes, caros, pero excelentes. Estoy yendo a Coatepec y a veces iba yo al de la universidad que estaba en Clavijero, que ahorita nos lo cambiaron aquí al área de artes plásticas. Sí resulta caro lo orgánico, ¿no? Por ejemplo, si compras huevos, no es lo mismo comerte un huevo de granja que va cargado de hormonas y una serie de, no sé cómo lo alimentan al animal en sí, ¿no? Al orgánico, que ya sé que lleva una dieta más saludable al animalito, etc., ¿no? La alimentación con la que se está criando los animales que consumimos, tanto hasta los vegetales, ¿no? La forma en que se está, por eso se llaman orgánicos e inorgánicos, ¿no? Cómo se están abonando, vamos a decir, las plantas, las verduras, sobre todo los bulbos. La exposición fue clara. El nivel socioeconómico marca la pauta al nivel de información y de adquisición. Un universo de los nuevos productos que, según el empuje de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Certimex, son los alimentos que deberíamos consumir. A propósito de ello, escuchemos al director ejecutivo de Certimex, Taurino Reyes Santiago, quien opinaba hace 2 años lo siguiente respecto a los primeros productos orgánicos en México con el sello de certificación. Si un producto orgánico no está certificado, si no ve la etiqueta, no lo compre. Creo que todos tenemos una gran obligación, una gran responsabilidad de cuidar y vigilar que el concepto de producción de productos orgánicos se mantenga y se mejore cada día. Los productos que ahora tenemos enfrente creo que son productos que siempre se han exportado. ¿Por qué en México no tenemos que consumirlos? Hay que consumirlos nosotros porque necesitamos alimentos sanos. En México, el desarrollo de la agricultura orgánica inició en los años 60 a través de agentes extranjeros, conectándose con diferentes operadores mexicanos, solicitándoles la producción de determinados productos orgánicos. Este fue el caso de las regiones indígenas y áreas de agricultura tradicional en los estados de Chiapas y Oaxaca, donde se empezó con la producción de café orgánico. México está catalogado en el ámbito internacional como productor exportador orgánico y no como consumidor. Un negocio que abrió sus puertas hace poco, cerca del Parque de los Berros en Jalapa, oferta productos orgánicos. El dueño, Héctor Miguel Hernández Vera, consultor en salud alimentaria, nos dijo: superalimentos son, como su nombre lo dice, alimentos que en poquita cantidad te otorgan muchísimos nutrientes. Al cacao se le denomina un superalimento, igual la espirulina, semillas de hemp, cacao nibs, maca, camu camu, y todos estos productos son orgánicos. Y son orgánicos porque su cultivo no lleva ningún tipo de pesticidas ni de agroquímicos como se utilizan en un cultivo regular. Y para aliviar la duda, también Héctor Vera comenta: lo natural pues quiere decir que no lleva ningún proceso en el cual se desnaturaliza el producto. Por ejemplo, nosotros hacemos nuestra mantequilla de cacahuate casera. Es completamente natural, no lleva ningún ingrediente que altere la naturalidad del producto. Pero no es orgánica, ¿por qué? Porque el cacahuate no es orgánico. Puede haber un producto natural y orgánico, o puede haber un producto orgánico pero que no sea natural, como hay muchos también. Entonces, en eso recae la diferencia entre una cosa y otra. Al ingresar en nuestro sentir el concepto de orgánico, nos es difícil entender que sea tan caro, tan inaccesible. Parece que las formas más saludables están en un imaginario, que la pobreza está llena de plaguicidas y que solo las personas adineradas seguirán teniendo acceso a eso que debería ser tan humano, sin la intermediación del dinero. ¿El mercado orgánico es agregado al capitalismo? ¿Se están creando actores monopólicos y no lo estamos deteniendo? Exijamos mercados libres, exijamos condiciones gubernamentales para una industria accesible, hagamos nuestros propios productos orgánicos. Si esto es lo saludable, queremos precios accesibles, ¿o no? Los negocios que ofertan productos orgánicos se han convertido en un mercado aspiracional, en el que podría existir sin conciencia una verde pantalla de salud, a la que podamos alcanzar cada quincena. Entonces, en este encontronazo, ganó el mercado convencional. Hay más pobres, menos acceso orgánico. Irradia, Selene Garrido. Acabamos de escuchar este reportaje de Selena Garrido, una gran colaboradora que se encuentra en Radio Más. Y bueno, sabemos que Radio Universidad Veracruzana y Radio Más conjuntan esfuerzos para poder comunicar, informar y transmitir diversas informaciones, música, pero también estos reportajes que hacen conciencia. En este caso, el reportaje que fue Mercado versus Mercado Orgánico, bueno, pues ahí tenemos este punto de vista por parte de muchas voces de a pie, pero también personas que están en cargos importantes. Y pues agradecemos de verdad a Selene Garrido nuevamente esta colaboración. Escuchamos también una colaboración del Poder del Consumidor y una persona nos pregunta: ¿evitar las salchichas en personas menores de edad e hipertensas? Y la parte cancerígena que contiene, si es recomendable para todos. Esta información se la haremos llegar al Poder del Consumidor. Mientras tanto, la invitamos o le invitamos a que entre a las páginas del Poder del Consumidor y esta radiografía en extenso la puede consultar en sus páginas, también a la brevedad en el Facebook de La Ensalada estará disponible para todos ustedes que quieran saber más sobre las salchichas. Y nuevamente saludamos a Ecomare de que se encuentran en el mangle de Boca del Río. Nos dan una invitación a todos nosotros para el 19 de el 19 de enero acaba de pasar una limpieza y reforestación del manglar, pero el 2 de marzo habrá otra más, reforestación de mangle, y esto será a cabo en el estero Boca del Río Veracruz, de 9 a 11 de la mañana, sin costo. Las recomendaciones es llevar botas de plástico o zapatos cerrados para mojar, pantalón, lunch, ropa y gorra. En la salida los chicos Todos los chicos aprenderán diferentes formas de reforestar mangle, conocerán los diferentes tipos de mangle que existen y los que tenemos en Veracruz. Podrán observar la diversidad que habita en ellos, la importancia de conservarlos y el por qué están en riesgo. Entonces, todos cordialmente invitados por parte de Ecomare a esta reforestación de mangle, marzo 2. Y tenemos otra invitación también por parte de un colectivo de divulgación científica que se llama Códice. Por favor, síganlos, vayan a sus talleres que son bien bonitos, bien amenos, y en esta ocasión Club de Ciencia Entre Niebla se llevará a cabo. Este Club de Ciencia se lleva siempre a cabo en Coatepec, pero en esta ocasión el viernes 9 de enero a las 5 de la tarde hablarán sobre la comida chatarra versus la comida saludable. ¿Quién será el más sabroso? No se lo pierda. Códice estará en el Club de Ciencia Entre la Niebla, viernes 9 de febrero. Comida chatarra versus comida saludable, todo un tema. Qué bueno que desde la divulgación de la ciencia se tome en cuenta esta información, que tiene que ser siempre de dominio público. Muchos saludos a todos los que pertenecen a Códice. Seguimos, estamos en vivo en Radio Universidad Veracruzana. También saludamos a Celia Mora o Celia Mon de Estrada. Ella dice que está excelente el programa, muy bien la investigación. Ella conoció la Laguna Negra, que es un manglar de Acapulco, y dice que ya no existe. Le encanta el programa. Muchísimas gracias, Celia. Te mandamos un abrazo a todos los que hacemos posible que una ensalada más se pueda comer, degustar y sobre todo fomentar la crítica, la reflexión, la conciencia. Seguimos con Alejandro y con Carmen. Ellos son biólogos especialistas y también siguen en formación científica sobre temas de humedales. Y quedó sobre el tintero, chicos, platicar sobre esta relación que existe entre la agricultura y los humedales. Cuéntenos al respecto, ¿a favor o en contra? A ver, cuéntenos. Bueno, es un tema bien, bien complicado, ¿no? Pues como mencionaba Carmen, anteriormente, pues las culturas prehispánicas tenían un buen uso del humedal para un buen aprovechamiento para la agricultura. Sin embargo, pues ahorita lo que estamos viendo en la actualidad es que pues las prácticas ya son mucho más agresivas, ya lo que se opta es por ganarle terreno al humedal. Con prácticas poco amistosas como la tala directa sobre los árboles del humedal, o en el caso de las herbáceas, pues la remoción de la vegetación y la quema de este. También otra práctica que es muy común es el desvío del agua, de los cursos del agua para abastecernos nosotros. Para campos agrícolas, por ejemplo, principalmente. Y pues con esto se trata de secar el terreno del humedal para poder cultivar especies en esa zona. Híjole, qué caray. Que sí hay un impacto negativo de la agricultura convencional, no sustentable, en este caso los manglares, un tipo de humedal. Así es. Otra forma en que la agricultura afecta a los humedales en general es la contaminación debido a las escorrentías por el uso de fertilizantes, por ejemplo. Y estos efectos pues se ven a largas distancias. Por ejemplo, cuenca arriba puede que estén utilizando fertilizantes o pesticidas, y todos los ríos que pasan por esas zonas agrícolas, todo eso lo llevan hacia los humedales que se encuentran más cerca de la costa, cuenca abajo. Entonces, el exceso de nutrientes, por ejemplo, provoca la eutrofización de los sistemas. Eutrofización, a ver, ¿qué es eso? Cuéntanos. La eutrofización es el exceso de nutrientes que se encuentra en el agua. Es como una sobredosis de nutrientes. Exactamente. Que es dañina para el ecosistema manglar. Así es, tiene todo un efecto en cadena que genera que en el agua haya un exceso de algas que pueden tapizar la superficie de la columna de agua, y esta evita que la luz del sol entre a las partes más bajas de la columna de agua y evita que se dé la fotosíntesis en estas partes abajo del agua. Ok, entonces tenemos, si nos puedes volver a enumerar esos inconvenientes que se encuentran en las prácticas agrícolas frente a un humedal. Pues sería principalmente el desvío del agua. Desvío del agua para la agricultura, para el riego. Así es, la remoción de la vegetación y la quema. Quitar vegetación nativa. Y la quema y la contaminación por nutrientes y fertilizantes y pesticidas. Híjole, qué fuerte. Así. Pero lo bueno es que no todo es desesperanzador, no todo es apocalíptico. También la agricultura puede ser a favor o puede convivir con un humedal. Cuéntenos al respecto. Así es, o sea, se pueden llevar como prácticas que involucren como que un manejo adecuado de las zonas de humedales, ¿no? Como ya lo había mencionado Alejandro, o sea, sí, desafortunadamente hay una problemática por la contaminación de fertilizantes o por la contaminación del agua de los humedales, ¿no? Pero debemos recordar que en sí, si vemos a los humedales, son una infraestructura valiosa y natural que favorece a la agricultura, ¿no? Porque está proporcionando también recursos que favorecen al aprovechamiento de estos de la productividad de un sitio, ¿no? Si tenemos un buen manejo de la agricultura, también estamos favoreciendo a que se mantengan esas funciones ecosistémicas, ¿no? De un humedal como tal, siempre y cuando se mantengan, ¿no? esas funciones adecuadamente. Oigan, yo ahora que el lema es ¿qué tiene que ver con las ciudades? El lema de este 2 de febrero, Día Internacional de los Humedales, las ciudades. Y me imagino Tenochtitlán, ¿no? México, que fue fundada en un lago. Estamos hablando que México fue fundado en un humedal. O sea, históricamente estamos estrechamente relacionados con los humedales. En ese sentido, esto me remite y me lleva a las chinampas, un agroecosistema que también desde el México antiguo se conoce, donde a través de la inundación, si ustedes van a Xochimilco, pueden todavía observar este tipo de cultivo, las chinampas. Vemos que la agricultura podía convivir perfectamente con humedales. Explíquenos, coméntenos al respecto de las chinampas. Sí, bueno, las chinampas pues se podría decir que son un tipo de islas artificiales que se hacían amontonando capas de vegetación y sedimento, ¿no? Del lago, de manera que podía sobresalir el suelo del lago y allí se podían cultivar. Pues la todavía están, ¿verdad? En Xochimilco hay algunas que se pueden es, todavía ver. Así es, todavía existe una zona donde hay chinampas. Entonces, lo que las, digamos, la ventaja de estos sistemas de cultivo es que estaban muy acorde con los ciclos naturales, ¿no? De inundación y de, por ejemplo, de acumulación de nutrientes, ya que, por ejemplo, para fertilizar el suelo de la chinampa se utilizaba sedimento del fondo del lago. Con lo que pues no necesitaban otro tipo de insumos, ¿no? Para nutrir a las plantas. Y todos estos ciclos de inundación, como te decía, pues eran respetados, ¿no? No había tanto impacto negativo sobre el ecosistema. Oye, entonces, ¿las chinampas podrían todavía convivir o estar dentro de las técnicas de agricultura sostenible actuales? O sea, esa tradición, eso que desde la historia lo podemos rescatar, lo podemos llevar a la práctica en las ciudades, lo podemos llevar a la práctica siendo 2018, ¿verdad? Sí, claro. O sea, también la agricultura, si bien puede ser pues ese frijolito negro, ¿no? En el arroz, también puede ser, puede estar en convivencia con estos humedales. Chicos, con algo que se quieran despedir para que siga germinando en los oídos de todos los que los están escuchando. Pues nada, que pues yo más que nada también como que si les interesa el tema, pues también hay como que páginas en las cuales pueden como que reforzar todo este conocimiento, pueden entrar a la página de ransar.org, donde pueden encontrar más información acerca de cuáles son estos sitios Ramsar, cuál es su función, cuál es también la importancia de la agricultura y los humedales. Ahí pueden como que fortalecer estos temas, ¿no? O si quieren escribirnos en algún momento, consultarnos algo, pues ¿cuáles también son sus modos de contacto? Puede ser vía correo. Nos pueden escribir y respondemos sus dudas, pero los llevamos al manglar. Díganos cuáles son esos medios de contacto. Oye, qué bonito, llevarlos al manglar. Ustedes el fin de semana estuvieron por allá, ¿verdad? Así es. Sí. Qué bonito. ¿Qué hicieron? Cuéntenos. Pues estuvimos ayudándole a... Bueno, yo le estoy ayudando a mi compañera Carmen en su trabajo de tesis. ¿De qué es su trabajo de tesis? Es una valorización del servicio ecosistémico de provisión de hábitat del manglar de Tuxpan, Veracruz. Bueno, pues todo eso que se escucha tal vez ajeno para nosotros ayuda a que los humedales, en este caso el manglar, pueda seguirse conservando y podamos tener ese diálogo en el hacer, en este caso en el actuar, a favor de ese ecosistema. Así es. ¿Modos de contacto? Bueno, pues me pueden contactar por correo electrónico. Mi correo es alejandro.corona@inecol.mx y en Twitter estoy como @fractalico. Ah, muy bien, perfecto. Oigan, también queremos nuevamente mandarle un saludo al doctor Jorge López Portillo, quien es investigador del Instituto de Ecología, que se encuentra aquí cerca del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, y él también ha sido pieza clave también para divulgar lo que se hace con los humedales, con el manglar. ¿Tus modos de contacto, Carmen? Es también vía correo electrónico, es rizofora@gmail.com o Facebook es Carmen. Ahí pueden contactar. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, la señora Adela Aguilera se comunica con nosotros, envía un saludo a todos los que hacen posible el programa y pregunta respecto a los comentarios de Selene Garrido de Radio Más, donde dice, por el reportaje de mercados, donde dice que contestaron de manera equivocada su pregunta y... Perdón, la pregunta de la señora Adela es si Selene Garrido a las personas que contestaron de manera errónea les aclaró que estaban equivocados. Vamos a preguntarle entonces a Selene Garrido qué fue lo que sucedió tras la producción y generar este producto que es el reportaje al respecto. Porque sí, es importante la difusión, generar conciencia y sobre todo aclarar cuáles son las ventajas en este caso de ir a un mercado orgánico, de ir en vez de ir por ejemplo a un supermercado, ¿no? Y esta información, señora Adela Aguilera, con gusto se la haremos llegar a Selene Garrido. Bueno, chicos, pues estamos casi para despedirnos de la ensalada. El mangle es uno de los humedales, pero no dejemos de lado a los otros tipos de humedales que hay. ¿Cuáles son esos de manera rápida? No tanto describirlos, sino ver tan solo sus nombres. ¿Cuáles son? Pues tenemos a los a la selva inundable, con paquira acuática. Tenemos los popales también, que se distinguen por la planta llamada platanillo o llamada Pontederia sagittata, como nombre científico. La Thalia geniculata o sagitaria, conocida como bayoneta. Tenemos los tulares, que ya los había mencionado, los carrizales, que se componen de ciperus. ¿Qué otro se te ocurre, Carmen? Ya mencionaste las selvas inundables. Ah, las selvas inundables. Oigan, y bonito. No son las colonias que a veces se nos inundan. Que eso tiene que ver mucho con aquello que... Porque todo repercute y todo está conectado. Con aquello que sucede allá en la conservación o no de los manglares. Todos tenemos... No es tanto un deber, sino tiene que ser como algo que nos nazca del corazón, que se vuelva una acción a favor de los humedales y de los demás ecosistemas tan importantes que tenemos.